Muy buenas noches, queridas auditoras. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén ya dispuestas a escuchar este especial musical de Excepcionales Mujeres en la Música. Hoy hemos querido hacer un especial muy particular porque se acerca el 9 de julio, Día de la Visibilidad Lésbica en este territorio llamado Chile, y hemos querido traer con ustedes a aquellas cantantes que se visibilizan como lesbianas y que le cantan al amor sáfico, a las relaciones entre mujeres, al feminismo como política. Las cantantes que traemos hoy no solo cantan de amor, también cantan fuertes críticas sociales patriarcales o antipatriarcales que afectan la vida de las mujeres. Escucharemos a cuatro cantantes lesbianas, algunas muy políticas, como Araceli y Pajarita, también Camila Moreno desde un lugar más comercial y Javiera Mena. Vamos a partir con Araceli Cantora. Araceli Cantora nace en la comuna de Conchalí, en Santiago, el año 1990. Es una pisciana. Desde muy pequeña muestra sus primeros acercamientos a la música tocando un piano desafinado que había en la casa de su abuela. A los 15 años, vestida de uniforme escolar, comienza a tocar en las micros de Santiago melodías de Violeta Parra con una quena andina y así comienza a vincularse y a tocar música popular y folclórica latinoamericana. Luego, tras largos 15 años de aprendizaje musical, con fuerte contenido crítico y feminista, realiza múltiples viajes entre Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia y Perú, donde conoce a Blosky y graba su primer single en formato banda y realiza su primer videoclip. A continuación, escucharemos ese primer lanzamiento, Véngase Pa'cá, un manifiesto de deconstrucción del amor romántico desde una perspectiva lésbica, donde propone el autoplacer, la no propiedad y la urgencia de considerar lo privado como político. Vamos a escuchar una versión nueva de este tema, quizás una de las últimas versiones que ha hecho de Véngase Pa'cá. Iniciamos este especial musical de Radio Humedales con Araceli Cantora, Véngase Pa' Acá. A su sombra de giganta bailan todas las doncellas y sus madres que están muertas bajan a bailar con ella. Ella se iba. Damos una y otra mano a las vivas y a las muertas. Giramos y giramos las mujeres y las ceibas. Camino lento porque creo surcar estos vientos y te cuento que en el trayecto no quiero perder mi tiempo. Te veo, te miro, te escucho, comparto y me quedo. Quizás a la siguiente mañana vaya y me atrevo a tocar tu piel, a rozar tus labios. Porque te veo así, te veo entre mis brazos y no te hablo de atraparte, de atarte, tampoco del arte. Te hablo de lo bello que puede ser simplemente un encuentro. Oye, combate ese puto encierro porque te quiero en la lucha, pero también te quiero dentro de mi lucha. Oh yeah. Canta, crea, destruye, destruye celdas, salta fronteras, quemas, busca tu placer. Déjame, que hoy me quiero perder. Perder entre los vellos de tu piel, tu lengua, tu cuerpo, todo tu ser. Déjame entrar, déjame salir. Que explote el deseo en tu cabeza, nos vamos juntas por ahí. Entre el fuego, la sonrisa, si este aire que me quema más asfixia. Mañana te vas y te regalo un par de orgasmos y una caricia. Ay, vente para acá, acércate. Pa' acá, ay, véngase pa' acá, la. giramos y giramos las mujeres y las ceibas. Desde siempre, Araceli se sintió motivada a participar de los procesos políticos de su entorno. Activa estudiante de la Revolución Pingüina en 2006 y lesbiana visible desde su adolescencia. Entró a estudiar pedagogía en historia en el Pedagógico de Santiago, luego y sin apoyo familiar abraza el estudiar pedagogía en música, donde vive unos años de profundo aprendizaje, hasta que decide finalmente dejar los estudios y dedicarse a la música, sintiéndose muy movilizada por poner en canto su visión crítica. Sabemos que también estudió fotografía y que es fotógrafa profesional. En ese entonces graba su primer disco sin plataformas digitales, con copias físicas con las cuales comienza a recorrer Chile con su guitarra y su mochila. A continuación les compartimos uno de sus éxitos del disco titulado Micro, Revuelta en el Valle. En Radio Humedales estamos con Araceli Cantora. Escuchamos ahora Revuelta en el Valle. El trayecto es fijo, el objetivo una barricada quema este cuerpo, la mirada nublada tanto humo, tus ojos brillan, tu cara cubierta, tus ojos brillan, tu cara cubierta. El agua cae y no es del cielo, la mano ensangrentada de este cuento, las calles de este valle me reprimen. Con su traje de uniforme me sonríe, con su traje de uniforme me sonríe. Tus manos tibias me hacen creer, revuelta en el valle no vamos a caer. Tus manos tibias me hacen creer, revuelta en el valle no vamos a caer. El Cantora, siempre lesbiana y siempre visible, se ha sostenido muy vinculada a las problemáticas que viven las mujeres dentro del sistema patriarcal. Con una sensibilidad social muy particular, la propuesta estética de Araceli Cantora nos evoca la reflexión, tensión a partir del arte. Sus canciones desentierran su singularidad, nos invita a reconocer imágenes y paisajes de una subjetividad fuertemente social. A continuación de su primer disco, Micro, escucharemos Voy Primero, con Araceli Cantora. Me tienes que avisar la entrada porque no recuerdo. Ahí estaba. Yo no quería entrar en tu juego, sin embargo ahora voy primero. Yo no quería entrar en tu juego, sin embargo ahora voy primero. Construiré barcos de mármol para que después estudies mi canción. Comeré sopa y pilla en las calles y correré de los pacos por el valle. ¡No corra, oye! Yo no quería entrar en tu juego, sin embargo consumo educación, consumo amor, consumo esta canción, consumo amor, consumo educación, consumo amor, consumo esta canción. Yo no quería entrar en tu juego, no. Sin embargo, ahora voy primero. Yo no quería entrar en tu juego, no. Sin embargo, ahora voy primero. Araceli Cantora ha sido una autogestora de su propio proyecto y en esa senda ha realizado colaboraciones musicales en varios de sus singles, entre los que mencionamos Memoria, Astuta Jauría y Revuelta en el Valle. También se ha presentado en este camino en diversos escenarios como Imesur, Matucana 100, Centro Arte Alameda, Femme Noise, Rocódromo, compartiendo escenarios con grandes artistas de la escena nacional e internacional como Ana Tijoux, Bloque Depresivo, Rubio, Rebeca Lane de Guatemala, La Otra de España o Trifunk de México. A continuación escucharemos Memoria, uno de aquellos singles que surgen de sus trabajos en colaboración con más artistas. En el especial musical Lesbianas Visibles de Radio Humedales, vamos ahora a escuchar Memoria. Santiago, te veo bajo el cemento, bajo la industria. Me arrastro por el barro, me encuentro con tu mano, me topo con tu nombre. Camino por Santiago, te veo bajo el cemento, bajo la industria. Viejos hornos vuelven en la mirada perdida, calabozos rompen esta alma furtiva. Perdidas, un rostro ausente en la memoria, lágrimas perdidas. Vamos con Camila Moreno. Camila Moreno, cantante y compositora chilena de 36 años, cumple años mañana viernes 8 de julio, pertenece a una generación de artistas chilenos jóvenes que empezaron a desarrollar sus carreras desde el año 2000 en adelante. Camila, quien además de componer es multiinstrumentista, tocando piano, guitarra, acordeón, charango y cuatro, es reconocida como una cantante de estilo alternativo, una categoría que le acomoda y que ha estado presente en gran parte de su producción discográfica. Partiremos revisando el trabajo musical de Camila Moreno, escuchando de su álbum debut llamado Al mismo tiempo, un álbum que fue grabado al haber ganado el concurso de Nuevos Talentos del Sello Azul en el año 2009, y de este disco escucharemos la canción Primero me apuné. Luego de este álbum debut del año 2009, la carrera musical de Camila Moreno despega rápidamente. La canción Millones Fue nominada al Grammy Latino y la cantante inició ese mismo año una gira por distintos países de Europa, Latinoamérica y Asia. Sus canciones han sido incorporadas como banda sonora de películas y series y han sido reconocidas con diversas nominaciones y premios como el Premio Pulsar en 2016 a Mejor Artista del Año y Mejor Álbum por Mala Madre y Canción del Año con el tema Tu Mamá Te Mató, que es el que escucharemos a continuación en esta parte del especial dedicado a lesbianas visibles. No sé cómo pude estar intentando ser otra cosa. No sé cómo pude pedir un poco de amor suplicando. Voy a empezar a soltarte, voy a empezar a bailar. Voy a dejar de buscarte, voy a empezar a bailar. Tu mamá te mató. Estás sabiendo, este no es el sueño de Dios, dijo, temblando, enciéndeme toda la luz, que el sol se apagó. Particular, en 2012 Camila Moreno realiza su primera gira por Europa, se presenta también en el Festival Lollapalooza y en el Festival Rock al Parque en Colombia. En diciembre de ese mismo año edita su segundo disco de estudio Panal, que presenta en vivo en el Centro Cultural Matucano 100 en Santiago, álbum que además marca un giro musical más cercano al rock y que contó además con la colaboración de Andrea Echeverri, vocalista de la banda Terciopelados. Panal fue premiado en 2015 como disco de oro al superar las 5.000 copias vendidas en Chile. De este disco escucharemos la canción Incendié, donde canta también con Andrea Echeverri. Mi cuerpo ya se ha muerto, no puede ver su En el año 2019, luego de separarse de su pareja con quien tuvo a su hijo en 2017, Camila Moreno decide hablar abiertamente con los medios acerca de ese quiebre. En entrevista con un medio digital, cuenta respecto de su separación. Es lo más difícil que me ha tocado vivir porque cuando tienes este ideal de la familia conservadora, monógama y lo pierdes, es como fracasar. Ese luto es súper necesario y hay que vivirlo. Después viene la liberación de todos esos paradigmas idiotas. Si al final la sociedad inventó este ideal de hombre, mujer, niños, en esta sociedad patriarcal pasa algo súper fuerte, es como que las guaguas son de las mujeres. Incluso cuando el papá es muy buen papá, como que hay que agradecer que no se fue, o típico que vas a escuchar la frase, igual ayuda, date con una piedra en el pecho y que está presente. En la misma entrevista se refiere a la nueva relación que establece y cómo esto ha sido un giro en su vida y de algún modo una ruptura de los paradigmas impuestos. Ahora estoy en un momento maravilloso porque me enamoré de una mujer, declara Camila, abriéndose así camino al lesbianismo. La canción Es Real precisamente da cuenta del encuentro y relación que establece con esta mujer con quien se conoce bailando en una disco de Santiago, canción que escucharemos a continuación y con quien cerramos la revisión de esta parte del especial dedicado a Camila Moreno como lesbiana visible. Cuando te encontré en la pista, te bailé tan en serio, te bailé con la piel. Acercando, creo que yo me muero, que me voy a encender. Es real esta electricidad. Es real. Es real esta electricidad. Es real. Tomaste la mano, me puse tan nerviosa que no supe qué hacer. Quiero que lo hagas de nuevo, que lo hagas de nuevo, que lo vuelvas a hacer. Solo quiero bailar contigo, quiero darte un beso y que te vuelvas a encender. Vamos con nuestra tercera cantante de la noche. Nos vamos con Pajarita Cantora. Alondra Castillo Delgado, más conocida como Pajarita Cantora, es una cantautora lesbiana y feminista chilena, oriunda de la Sexta Región. Nació el 24 de marzo de 1978 en una localidad rural cerca de Rancagua. Hija de madre y padre aficionados al canto y la guitarra, vivenció desde sus primeros años la experiencia de cantar junto a su hermana mayor. La Pajarita participó desde su etapa escolar en diversos proyectos musicales de raíz folclórica latinoamericana y su canto y sus composiciones están profundamente enraizados por esa veta. A continuación, escucharemos su primera composición musical en solitario, cuando aún ni siquiera se reconocía como cantautora. Pajarillo, creada en 2008, es un canto que ella define como el canto de su pena, al dolor de la partida de sus abuelas estando lejos mientras vivía en España. Escuchamos en Radio Humedales, en Lesbianas Visibles, Pajarillo, de Pajarita Cantora. Canto a los brotes de mi tierra, canto por los que ya no volverán. El cantar me dará calma al sufrimiento que hoy me embarga. Por eso voy a cantar, porque no quiero llorar, porque cuando se está lejos la tierra te va a llamar, la tierra te va a llamar con un canto natural, ese que aprendiera y solo al respirar, solo al respirar. Un pajarillo quiero ser y volar libre por los cielos, y cuando sienta que te extraño, ay, simplemente elevo el vuelo. Un pajarillo quiero ser viajando ahí por un destierro. Por eso voy a soñar, por eso voy a pensar, que sueños y pensamientos son una cosa nomás, son una cosa nomás, que se funden al pasar como flor en primavera, como olas en el mar, olas en el mar. Un pajarillo quiero ser, un pajarillo. Simplemente elevo el vuelo. La pajarita cantora vivió su infancia en plena dictadura chilena y su familia, activa en el proceso de resistencia, generó un entorno musical crítico que acompañó sus primeras incursiones musicales. Fue en estos años que conoce la música de Violeta Parra y se impregna de ese canto político. El activismo feminista ha sido un hilo conductor en la vida de esta artista, que comienza en España trabajando con mujeres migrantes. Luego, tras su retorno a Chile, continúa articulada con feministas de la región de Valparaíso y se sostiene largos años en la colectiva La Guacha Feminista. Posteriormente se articula con lesbianas feministas de la Radio Humedales y pasa a formar parte del equipo de radialistas de esta emisora. El canto como acción política ha sido permanente y sus composiciones musicales siempre buscan cuestionar las injusticias y poner en voz esa crítica. A continuación escucharemos Balas pasan, balas matan, una crónica en canto de la revuelta social de octubre del 2019. Sus inicios, los estudiantes, la cacerola, la violencia estatal, el silencio de las iglesias, la voz de feministas autónomas y la memoria siempre viva en Radio Humedales, Pajarita Cantora. Voy a contar la historia de la cuna del modelo neoliberal, donde no existe derecho universal a la salud y las pensiones son tan bajas que no pagan ni la luz. Es un lugar donde para estudiar te endeudas de por vida o te arruinas para pagar. ¿Y para qué? Si para trabajar te vuelven a cobrar y ese dinero les permite ganar más capital. No para ti, para ellos. Y así el sistema se funó. Y para la disidencia, violencia político-sexual. sancionas la injusticia. El canto político, el canto con sentido de Pajarita Cantora, se abre a horizontes amplios. Esta artista impregna sus composiciones de críticas contra las injusticias sociales, contra la violencia machista y el lesboodio. En sus músicas podemos ver su defensa a las infancias libres, su afán por el rescate de la memoria y de construir genealogía. Su trabajo de composición actual, aquel impregnado de los sonidos de la Violeta Parra, de Liliana Felipe y de otras, comienza recién en 2018 y de esas primeras creaciones escucharemos Malparío, un canto que ella define cargadísimo de rabia, levantado como un grito de denuncia hacia los malparidos de este sistema, sujetos que se sienten en el derecho de abusar sexualmente de niñas y niños y que bajo la institución de las familias complotan y perpetúan generaciones tras generaciones la violencia sexual. En el especial de Radio Humedales de Lesbianas Visibles, Malparido en la voz de Pajarita Cantora. Sobre la hierba, con el sol entibiando tu cabellera, con el tiempo a tu favor, tus sueños, tus quimeras. ¿Quién podría imaginarlo? Matar una luz serena y acallar con sed ajena un corazón y secarlo, o simplemente callarlo. Tu sangre así lo quiso y sin mediar un permiso regaste el aire sombrío. Tú, mil veces malparío, de ti hoy no me fío. Sombra de agua que te escabulles, así tejiste tu enjambre, así supiste cómo escaldarle. Quien en tu oscuridad te apaña, se convirtieron tus cómplices. ¿Cómo no fue en tu sangre? No quisieron siquiera develarte. Se erigen a tu alrededor pilares enmudecidos y unos juicios ceñidos que acrecientan el hedor. Como tanta falta de amor por los otros en tu casa, que usando tabula rasa guardan tu puesto en la mesa, niegan la fe que profesan y lanzan tu mierda a las brasas. Para ti, que no te muerden y te eres un mal parío. Escúchame, mal parío, no te escondas, mal parío, tennos miedo, mal parío. Llego a esta última nota gritando tu nombre al viento. Ellas saben que no miento, ellas también fueron otras. Y cual día de la marmota, cuando se acabe el invierno, afilaremos los cuernos, recorreremos las calles, pa' que la fuerza no falle y salgamos de este infierno. Y dejamos a Pajarita Cantora para ir a nuestra última cantante de la noche, cantante lesbiana visible, Javiera Mena. La primera cantante visible, al parecer, de la historia de la música en Chile. Javiera Alejandra Mena Carrasco nació en Santiago de Chile en 1985. Su acercamiento a la música se produce desde niña en el coro del Colegio Católico donde estudió y más tarde en una academia de música donde ingresa a estudiar composición y arreglos musicales. Sus primeros pasos en la escena musical los da integrándose a bandas de rock y electropop del circuito independiente a comienzos de la década del 2000. Es un tiempo en que Javiera experimenta diversos estilos, letras e instrumentos y acompaña a cantantes como María Fernanda Aldana y Rosario Blefari. En 2006 aparece su primer álbum de estudio de estilo pop y electrónico que fue editado por el sello independiente argentino Índice Virgen y luego por el sello chileno Quema Su Cabeza. Esquemas Juveniles, el nombre del disco, abre su carrera como solista situándola entre las más destacadas cantantes y compositoras del momento. El álbum contiene 8 canciones compuestas por ella, además del cover del tema Yo no te pido la luna y una canción compuesta por Sofía Oportot de la banda Lulu Ham. Hemos dicho que Javiera Mena no es una cantante política, sin embargo, por el carácter de sus temas en estos años del 2000, podríamos decir que su trabajo era político. Era o quizás sigue siendo político. Iniciamos esta parte del especial donde revisamos la discografía de Javiera Mena con la canción Casan, No puedo bloquear lo que quiero dar. Quiero ocupar un lugar en tu día y espero que fluya. Luego del exitoso debut con su disco Esquemas Juveniles, Javiera Mena gana el premio APES a Mejor Revelación Musical e inicia una gira presentándose en distintas ciudades de Chile y luego en festivales internacionales acompañando a bandas y músicos reconocidos. En el 2008 inicia la producción de su segundo álbum, trabajo que culmina y presenta en el año 2010 bajo el título de Mena. Me desvivo con cada canción que hago, nunca meto relleno. Creo que nadie lo hace, pero a veces en los discos se siente eso, por eso me demoro tanto, cuenta Javiera en una entrevista a propósito de su producción Entusiasmo, del año 2021, trabajo donde el artista declara tener como motor de las composiciones parte de lo que se vivió en Chile a propósito del levantamiento popular de octubre del 2019. El disco contiene también en sus líricas varias referencias al amor entre mujeres, temas que suelen estar presentes en sus canciones, pues ella es reconocida y abiertamente lesbiana. De esa producción escucharemos ahora Corazón Astral. Durante su carrera musical, Javiera Mena ha sido nominada ganadora de diversos premios como Mejor Artista Chilena, Video del Año, Mejor Artista Pop, Canción del Año, entre otros. Ha sido también reconocida fuera de Chile, presentándose en giras, conciertos y festivales en muchos países. Señala en una entrevista que dio, para mí, todo arte es político, y en mi caso, ser una mujer lesbiana y una mujer auténtica ha sido mi manera de hacer activismo, cuenta Javiera en una entrevista. Siento que aún faltan cosas, pero en general ha sido un gran cambio. Cuando empecé con mis videos en los que se veían dos mujeres amándose, fue algo muy controvertido. Hoy no tanto. Por fortuna hemos creado un movimiento de lesbianas poderosas. Sin embargo, siento que seguimos en una sociedad misógina y aún muchos no aceptan el lesbianismo y existen prejuicios alrededor de él. En 2014, Javiera presenta su tercer y exitoso álbum de estudio llamado Otra Era, del que escucharemos la canción Quédate un ratito más, que por cierto cierra el especial musical de hoy, donde recorrimos el trabajo musical de Javiera Mena, Araceli Cantora, Camila Moreno y Pajarita Cantora. Esperamos que lo hayas disfrutado y nos encontramos de nuevo el próximo jueves a las 21 horas para escuchar un nuevo programa de Excepcionales Mujeres en la Música. Nos despedimos entonces con Javiera Mena. Quédate un ratito más. Que tengan una buena noche. Chao, chao. Ven, quédate un ratito más, por favor.